Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.rockradio.com. Allí está el señor José Manuel Fong, directivo general de la estación, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga en la coordinación. También estamos en www.cerebrosexprimidos.com de la mano del señor Luis Orozco y Osman Ruiz. Ellos son los encargados de este portal web que está en Caracas. Por allí nos consiguen también en Telegram, sí señor, en el canal de los archivos secretos del rock and roll, dirigido por el señor Hendrix Irauskin, quien a su vez nos tiene por allí en YouTube, en ese gran canal llamado Blues Rock Radio. Por allá en Caracas, Alberto Ramos y Metalator TV y Radio. Así que ellos son los portales web donde La Vieja Guardia está cubriendo los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Hoy, un poquito con disfonía, debido al fin de semana, estábamos por allí con la banda Enduro en el evento de Dragones del Metal y pues corresponde los coros de la banda y por ende estamos un poquito con molestias de garganta. Así que bueno, aquí estamos llevando el programa de La Vieja Guardia por la edición de esta semana. Por allí este viernes vamos a estar también en Enigma Bar acá en Valencia, la banda Enduro. Así que pendiente de esto y mucho más. ¿Quién más está por allí, Robertinho? Bueno, está por allí Roberto, Betty Martinolas, desde Argentina, desde Córdoba, con su sección La Dama y la Música. Por allí Elise Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia, acá en Valencia, Carlos Ortega en la coproducción, y por acá quienes habla Roberto Arteaga Núñez, productor, conductor, montamezcla, edita La Vieja Guardia. Sí, todos juntos, con todo el poder del rock. Bueno, comenzamos allí con la banda brasileña Soulfly. Esta banda en verdad buenísima y par de estrenos que ya tenemos por allí guardados para lanzarlos hace poco y toca el día de hoy. La banda Soulfly sonando en La Vieja Guardia con el primer tema llamado Storm the Gates y el segundo tema Nightwish. Así que pues esto es La Vieja Guardia arrancando con todo el poder del rock y del metal. We'll be right back.

caraqueño que viene a imponer la ley. Siente la imagen de un lucro caraqueño que viene a imponer la ley. ¡Red Kicker! ¡Red Kicker! Siente la imagen de un lucro caraqueño que viene a imponer la ley. Siente la imagen de un lucro caraqueño que viene a imponer la ley. Viene a imponer la ley. Viene a imponer la ley. Viene a imponer la ley. La ley. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. No creas en lo que oyes y ves. Miseria está en tu vida y tu fe. Muertos inmersos en una ilusión. Despierta al mundo con esta canción. Pero hijos felices, aquellos que nacieron ricos de cuna. Los pobres que se pasan en día en ayuna. Odio, violencia, sin afectar el más mínimo grado de conciencia. ¿Cómo hacer para botar el estrés? Vaya negro usted a saber. ¡Esto es fin de mundo! ¡No! Una moda te revienta. Cada mes un nuevo estrés. Hablé con mi conciencia y chacho sé por qué. La misma culpa es del sistema. Que como abeja le trabajas la colmena. Un donde pasa, todo lo arrasa. Esta basura cuando llega no descansa. Quiero que sepan que es el momento de que me quiten de la radio este tormento. No es prepotencia, escúchame bien. Abre tu cerebro, trata de entender. What the fuck you want? What the fuck you want? Yeah! What the fuck you want? What the fuck you want? What the fuck you want? Ay, Dios mío, esos niños de hoy en día cuesta cultura musical. Welcome to the circus. Bienvenidos, bienvenidos, vengan todos al circo del sistema, donde nada más necesitas entrar con las piernas abiertas. Una nueva moda acaba de llegar y mira, de seguro que la van a pegar. Por un lado tenemos la musiquita esta balurda que tanto te gusta, y por el otro lado tenemos el maldito megalote que ya no lo soporta. Esto es fin de mundo. Mental sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Vaya negro, usted a saber, así se llama este tema de Factor Mental que sonó en La Vieja Guardia. Y el anterior a este, No Hay Escape, pues par de temas de esta super banda venezolana. Antes de esto estuvo la banda italiana After Somebody Life con el primer tema llamado Black Chicken White Donkeys y el segundo tema de Anthem to Somebody Life, Siren, ¿ok? ahí está esta banda italiana que nos envía nuestro amigo Salvatore Mr. Jack de Guaniquilla Record, y pues Factor Mental nos las consiguió Carlito Ortega, que está en la coproducción. Así es, esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.cerebrosradio.com, www.cerebrosescribido.com. En Telegram estamos en los archivos secretos del rock and roll. En YouTube estamos en Rock Blue Radio. Y también estamos en Metalator TV y Radio. Gracias a todos ellos, nosotros cubrimos los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá. La Vieja Guardia, sí señor. Les dije que estaba un poquito con afección de la garganta, así que pues vamos a estar trabajando un poquito suavecito para llevar lo mejor del rock en La Vieja Guardia en esta semana. Rock venezolano, rock latinoamericano, rock del mundo. Así que La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Be quick, I'll be dead. Be quick, I'll be dead. Be quick, I'll be dead. Be quick, I'll be dead. There's no light. The boss behind you wanna see you fucking die. In the race of life, you get to hide. If you can't survive, gonna eat you alive. You gotta be quick, or be dead. Be quick, or be dead. Be quick, or be dead. Be quick, or be dead. Let's go! Aquí suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Señor, sonando Opus Dei en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. From the Dark es el tema de esta banda venezolana y pues nuestro amigo Carlos Ortega no las envió, así que buenísimo, ¿no? Opus Dei. Anterior a esto estuvo sonando la gente de Metalized, esta banda española, con el tema homónimo a banda. Y antes de esto, la banda de la India, Cats, esta banda me la envía nuestra amiga Eva María Martínez. Ella está en Polonia y ella es promotora de bandas extrema de la India. La banda se llama Cats. ¿Ah? ¿Qué te parece? Buenísimo. Y por acá, desde Italia también, sonó otra de las bandas que me envía mi amigo Salvatore, Broken Wings, con ese tema llamado Crossroads. Es una versión del tema de blues de esa película Crossroads, buenísimo, en donde se habla de los inicios, orígenes del blues, y de en esa película se muestra la venta del alma al diablo para ganar una conciencia de guitarra. Bueno, allí sale el señor también Steve Vai. ¿Qué tal? Bueno, buenísimo, ¿no? ¿Qué les parece? Ok. Esto es, gracias Roberto, no de nada Robertinho por llevarte todo esto. Así que es la cosa. Nosotros acá en La Vieja Guardia, como les dije, estamos un poquito hoy suavecitos a nivel de emoción en la voz debido a, bueno, al fin de semana la pasamos súper chévere cantando en el evento de Dragones del Metal. Y por aquí hay que llevarla suavecita porque si no entonces las afecciones de pronto aumenta y la cosa es peor. Así que vamos a llevarla suave por la edición de esta semana. Esta es La Vieja Guardia. con todo el poder del rock. Avanzamos con más, sí señor, con más. Ya sabes que cubrimos los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock.

La banda venezolana Play Gun sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Sí señor, Play Gun, esta banda que nos las envía nuestro amigo Carlos Ortega, coproductor del programa. El primer tema de esta banda venezolana, Grita, y el segundo tema, La Sangre No Vale. Esto es lo nuevo de Play Gun. Sí señor, ¿qué te parece? Buenísimo, claro. Y anterior a esto estuvimos escuchando a la banda española Record Mundial, Cuando Ya Daba Igual, y el segundo tema de Record Mundial, Libélulas. Esto es lo que más están promocionando en estos momentos. Bueno, nosotros seguimos con más de La Vieja Guardia. Por allí está Elisa Hernández con sus efemérides, ya viene Betty Martinolas, también por allí ya hemos mencionado varias veces a Carlitos Ortega, y bueno, la banda El Duro, que se presenta este viernes acá en Valencia, en Enigma Rock Bar. Vamos a tener un show súper especial entre los temas propios de la banda, unas versiones por allí buenísimas para que todo el público nos acompañe, y la vamos a pasar súper chévere. Así que pues todos invitados a Enigma Rock Bar este viernes a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Así que no te lo pierdas. Vamos a estar en Enigma, la gente de Enduro, y suena Enduro, suena rock. Sonido sin igual, letras enmarcadas. escuchas La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. La Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. of generated life can also take it back. Life, I'm there in my head. There I'm sure. Hola, buenas noches, soy Betty Martinolas desde Vialema C, Córdoba, Argentina, con mi amigo Roberto Arteaga. Borderline es una banda de metal extremo de la provincia de San Juan, Argentina, formada en el 2021 y la banda debutó en diciembre del 2022. Actualmente la banda cuenta con un EP titulado Realidad Ocultas, que lo grabó en el 2022, y un disco titulado Voces, grabado en el 2024, disponible en todas las plataformas. También cuenta con 4 videoclips de las canciones En las Fauces del Vacío, Voces, Ocaso Mental, La Calma del Descontrol. Su alineación cuenta con en guitarra Ángel Chelli, en voz Julián Ibars, en batería Gonzalo Torres y en bajo Lucas Mercado. Bueno, amigos, acá les dejo dos temas. Espero que sea de su agrado. Y nos veremos en la próxima. Todas las bendiciones para ustedes. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Let's go! todo parte de mi vida. Guardo mi realidad en el cajón de las mentiras. Yeah.

La banda Prometeo sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí, señor, con Prometeo nos estamos despidiendo. Revelation, ese gran tema de Prometeo. Bueno, por allí también sonó la banda Gualo, esta banda venezolana con un tema llamado Rock Slang. Una banda chilena que me envía mi amiga Eva María Martínez, mi amiga de Polonia. Ella me envió a la banda Umblex, una banda que no está bendecida para nada, como ellos mismos se hacen llamar. Y el tema es Umblex, el precipicio. ¿Ah? ¿Qué tal? Es la banda chilena que nos envió nuestra amiga Eva María Martínez. Bueno, también tenemos por allí que sonó la banda Borderline, la presentó nuestra amiga Betty Martinolas. Borderline con un par de temas también, esta banda argentina. Así que pues nosotros cumpliendo con todos. Por allí también de Italia me enviaron a la banda Pyrodam, en un tema llamado Push y el otro tema llamado Eruption. Esto es una banda de metal al estilo extremo, muy bueno. La verdad que el programa de hoy ha estado buenísimo, con esta gran variedad de bandas entre todos los estilos. Así que pues La Vieja Guardia dando durísimo. La Vieja Guardia cubre los 6 continentes, llega a los 4 puntos cardinales, al infinito y más allá. La Vieja Guardia la consigues en 7rockradio.com todos los lunes entre 8 y 10 de la noche, gracias al señor José Manuel Fong, directivo general de la estación, gracias a Frank López y a Roberto Antea, que también está por allí. La Vieja Guardia también la vas a conseguir en www.cerebrosexprimido en formato podcast, para que lo disfrutes cuando quieras, con quien quieras, donde tú quieras. Vas a disfrutar de La Vieja Guardia. Sí, claro, no hay problema. Allí lo consigues en ese gran circuito radial, gracias a Osman Ruiz y a Luis Orozco. En caso de que andes por allí con tu teléfono, por acá, por allá, y estás en la red social Telegram, pues en los archivos secretos del rock and roll la vas a conseguir. Ahí está mi amigo Hendrik Idauskin, quien maneja todo este canal, que en verdad está durísimo. Claro, el canal de La Vieja Guardia también lo tienes en Telegram, así que por Telegram también estás cubierto, estás rodeado, no tienes escapatoria para no escuchar La Vieja Guardia. En YouTube también tenemos a la gente de Blue Rock Radio, Blue Rock Radio, que por allí nos están transmitiendo en vivo. Y a nivel web nuevamente estamos con Metalator TV y Radio Metalator, cubriendo de verdad buenísimo con todo esto el gran amigo Alberto Ramos. Gracias a todos ellos, La Vieja Guardia llega a todos ustedes por todos lados. Ya se lo dije, ustedes están rodeados, están como la tierra rodeada de mar. ¿Sí? Allí estamos. Pues La Vieja Guardia le da las gracias a todos ustedes por estar allí semana a semana. Las gracias a Betty Martinolas desde Argentina, desde Córdoba, Elisa Hernández con su efeméride, Carlos Ortega en la coproducción, y por acá se despide Roberto Arteaga Núñez. Ya saben que la invitación es para este viernes allí en Enigma Rock Bar, para disfrutar de una noche de heavy rock con la gente de Enduro. Nosotros nos despedimos nuevamente, gracias, y recuerda, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. Chao.